Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes... Espérate, Javi. Sí. ¿No íbamos a hacer una especie de Navidad? Sí. Pues... ¿Lo hacemos? Pues desde arriba, ¿eh? Venga. Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa y hoy a los villancicos y a las marchas navideñas. Como cada podcast, vamos a dar un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de marchas procesionales y esta vez también de villancicos. Y las marchas procesionales, Javi, que tengan relación con la Navidad, claro. Claro que sí. Este es el podcast número 22, séptimo de la segunda temporada. Y bueno, hoy es Nochebuena y la vamos a celebrar así. Yo soy Javi Pérez de Granada. Y yo, Javier Calvo, desde Mairena del Aljarafe. La primera marcha que vamos a escuchar hoy, como hemos dicho, de motivo navideño. Javi, es curioso, pero esta marcha que me planteabas tú con la que comenzáramos este episodio, en la festividad de la Inmaculada, precisamente, hacíamos una pequeña encuestilla en Twitter, ¿sí? A través de las historias de... En Twitter, no, perdón, en Instagram. A través de las historias de Instagram para que nos contestara la gente cuál era la marcha que escuchaban para esta festividad. Y una de las que nos apuntaban, pues era Concepción Inmaculada de Juan Antonio Pedrosa. Sí, bueno, vamos a vertebrar el programa de hoy con una especie de hilo argumental cronológico con marchas que tienen relación con la Navidad, como hemos dicho antes, y con marchas procesionales que... Y con villancicos, perdón. Concepción Inmaculada, como bien dice Juan Antonio Pedrosa, está dedicada a la titular de la Hermandad del Silencio. Su autor es catedrático de armonía del Conservatorio Superior de aquí de Sevilla. Hombre, la marcha no es que tenga mucha relación con la Navidad, pero bueno, el inicio de toda la Navidad es la Concepción de María, ¿no, Javi? Pues sí, la Natividad. Y claro, por supuesto también parte importante de la Semana Santa, esa devoción a la Virgen, ¿no? A María Santísima. Y bueno, algo que se celebra, como decíamos anteriormente, ese dogma de la Inmaculada Concepción que celebramos pues hace unos días, a principios del mes de diciembre. Vamos a escuchar esta marcha, ¿no? Interpretada, si no me equivoco, por la banda municipal de Sevilla, ¿no? Sí, en su disco Maestros de la Pasión. Esto suena... Esto es Canela en Rama, ¿sabes? Pues sí, uno de los discos últimos de la municipal de Sevilla, en donde se ha cuidado mucho el repertorio y también pues, la producción, ¿no? Del disco. Así que bueno, vamos a escuchar esta Concepción Inmaculada de Juan Antonio Pedrosa, año 2003. Thank you. seguimos con el orden de las marchas que vamos a escuchar hoy, dedicadas a la Navidad o con motivos navideños. Y, estamos dentro del Belén, ¿no? Estamos dentro del Belén. Sí, ya estamos, y vamos viendo estamos viendo los personajes, ¿no? Otro personaje del Belén. Esto ha sido un trabajo arduo, de encontrar marchas relacionadas con la Navidad. Y he encontrado una marcha que se llama San José. Que bueno, que San José también es como bien dices, una figura clave, ¿no? Dentro de los Belenes, ¿no? Esta marcha, que se llama San José, es de Juan Antonio Verdía, un autor que hemos escuchado aquí algunas veces, el autor gaditano. ¿Sí? Tiene 43 marchas escritas, un autor bastante prolífico. Y esta en concreto está dedicada al patrón de Cádiz. ¿Tú conocías esta marcha? Pues no, la verdad es que no. Y bueno, hay que destacar esa devoción a San José, en la ciudad de Cádiz, sí. Que incluso creo que, si no me equivoco, este año estaban celebrando el año jubilar o se celebró el año pasado. Tengo ahí algo en la memoria, no me acuerdo exactamente cómo era. Y bueno, la verdad que cuando me pasaste en la marcha, la hemos estado escuchando, pues muy, muy del tipo de Juan Antonio Verdía, ¿no? Y muchos ecos gaditanos, ¿no? Que se perciben en la marcha, en las melodías. Una marcha, ojo con la marcha, yo me sorprendí bastante cuando la escuché. Una marcha muy melódica, muy, muy bonita, Una marcha que no sé si, la verdad es que desconocemos si se interpreta mucho, poco o nada. Pero la verdad es que es una marcha que os va a gustar y nos ha sorprendido gratamente. Pues sí. Así que bueno, vamos a pasar a escucharla, esta marcha. San José, de Juan Antonio Verdía, también una marcha reciente, año 2006. nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Y ahora bueno, ya sí vamos a pasar al primer villancico de este episodio especial de Navidad, nuestro primer especial de Navidad, Javi, porque nosotros recordamos que empezamos nuestras grabaciones allá por el mes de marzo del año pasado. En el mes de marzo, en el coche, esto no lo he contado, pero como es fin de año no se puede contar. La historia. La historia es, tú no lo sabes. Bueno, como tengo los niños en casa normalmente, pues con una aplicación en el móvil grabé el primer episodio. Me hice mi guión, me fui al garaje, al coche, y ahí me grabé en mi pequeño estudio de grabación. Fíjate, el coche, dentro del coche, grabé todas las pistas del podcast, me subí arriba, lo monté y lo subí. Y bueno, y tiene cerca de 500 escuchas ya, el primer episodio. El primer episodio, el grabado de la forma más artesanal y, sí. Y encima todo el que más ha escuchado la gente. Así que bueno, las cosas, ¿no? Las cosas que tiene. Poco a poco hemos ido mejorando, ¿eh? Porque hemos ido... Claro, porque en este tiempo, vamos a hacer un poco de... En este tiempo, tú estabas en Granada... No, estabas aquí, no podías irte. Claro, estábamos confinados, no podíamos salir de casa, yo no tenía mi equipo de sonido. Incluso cuando tú me dijiste de empezar a hacer el podcast después de este primer episodio piloto, sí. Pues yo tuve que grabar con... Yo tenía mi portátil, claro, pero no tenía micrófono, no tenía nada, tarjeta de sonido, nada. Y claro, pues me tuve que grabar los primeros programas, los grabamos grabándolo con el micrófono de... Del portátil, que bueno, pues no daba la calidad, ¿no? que podemos dar ahora. Pero bueno, esto es la pequeña intrahistoria del podcast, ¿no? Sí. Y llegamos a este episodio de Navidad y como decimos, la primera marcha que vamos a escuchar hoy, pues bueno, es uno de los villancicos, quizás el más conocido, ¿no? Uno de los más conocidos. Uno de los villancicos clásicos es Adeste Fideli, cuyo autor pues no se sabe muy bien quién fue. John Francis Way, John Reading o Juan IV de Portugal. Son algunos de los autores que en un principio pues, parece que escribió este popular villancico pues, a finales del siglo XVIII. Sí. Y bueno, un villancico que, como decíamos, había llegado hasta nuestros días. Y bueno, es de los más típicos, ¿no? Que se interpretan, digamos, en todos los rincones clásicos, ¿no? Cuando hay una orquesta o hay un coro, ¿no? Pues es quizás de los villancicos. Si en Spotify se escucha a María Carey, ¿no? Sí. Pues digamos que en los rincones clásicos, ¿no? Pues esta de Steve Fideli es Hay una. Cuando los conciertos de Navidad que suelen dar las bandas de música, nuestras bandas de música, normalmente dan un concierto de Navidad, pues hay muchísimas adaptaciones para bandas de música de este villancico. Vamos a escuchar ahora precisamente una adaptación para banda de manos de la banda de Maestro Dueñas del Puerto de Santa María, una banda que hemos escuchado aquí que tiene una calidad muy alta, desde luego. Fenomenal. Y yo una pedra que tengo con este villancico y una cosa que voy a lanzar al aire. Yo siempre que he escuchado, bueno, ya que tenemos esta relación marcha-villancico, yo siempre he escuchado la marcha Amargura y hay un fragmento de la marcha Amargura que siempre me ha recordado de este Fideli. ¿Sí? Escuchar la marcha, escuchar el villancico y a ver si pensáis lo mismo. Vale. No sé si está una pedra mía o... Seguramente. O está acertado. Seguramente una pedra mía porque la llevamos da unas cuantas. A mí no se me ha ocurrido nunca, pero bueno, voy a estar atento. A ver si... Está atento. Estaremos atentos. Venga, vamos a escuchar. Escuchamos a Adeste Fideli. Thank you. una marcha de mi infancia, vamos a llamarlo así, de mi preadolescencia, cuando yo escuchaba marchas muchas más que ahora, aunque ahora escucho muchísimas también, es Estrella Nazarena, de Fulgencio Morón Ródena, un compositor que, bueno, es conocido sobre todo por Cristo la Alcazaba, ¿verdad? Fue profesor de la Banda Municipal de Sevilla, se jubiló en 1995, y a ver, esta marcha está dedicada a la Virgen de la Estrella de Dos Hermanas, ¿vale? Mucha relación uh-huh. con Fulgencio Morón con Dos Hermanas. Fue director también de la banda de Dos Hermanas. Y, a ver, no es que tenga... Es que esta marcha la he elegido porque es que se parece... Es que parece un villancico. Yo creo que tiene muchos motivos navideños bueno, por ahí, ¿no? Cuando lo vaya escuchando la gente se dará cuenta que sí, bastantes partes que hay, aparte hay un villancico, ¿no? Y aparte que es muy bonita la marcha, ¿eh? No nos quitamos nada de eso. Fulgencio Morón es un gran, gran compositor. Y bueno, lo dicho, vamos a escuchar Estrella Nazarena de Fulgencio Morón Ródenas del año 1983. Thank you. conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Bueno, ya llegamos, hemos escuchado esa progresión de marchas que hablábamos, hemos visitado a la Virgen, a San José, hemos tenido también la Estrella, pero nos falta lo más importante, que es el Niño Jesús, ¿no? Sí, ya. Y Javi, para esto nos has traído una marcha, vamos, yo no sé de dónde te la has sacado, sinceramente. Muchas veces, muchos amigos que escuchan el podcast nos dicen, lo que más nos gusta del podcast es cuando ponéis una marcha que no la había escuchado nunca. Tal marcha, ¿eso dónde la habéis sacado? No sé qué. Pues mira, esta vez ese efecto lo ha conseguido Javi hasta conmigo, con este Niño Jesús. Bueno, Así que, a ver, explícanos un poquito, anda. Yo aquí y ahora reto a todos nuestros oyentes a que encuentren esta marcha en algún sitio. Esta marcha, a no ser que la... Bueno, a lo mejor no contacta el autor y seguro que la tiene. Bueno, faltaría que no la tuviese, ¿no? Sí. El Niño Jesús se llama. No, se llama Niño Jesús. Bueno, buscando por ahí, bueno, en Patrimonio Musical está Niño Jesús. Estoy buscando, bueno, tengo San José, tengo Concepción Inmaculada, tengo la Estrella Nazarena, ¿no? Pues Niño Jesús, a ver si hay alguna marcha dedicada al Niño Jesús, tal cual. Y sí, hay una marcha dedicada al Niño Jesús. Y es de un compositor que se llama Juan Luis Reyes. Bueno, me voy a internet, ¿no? Busco por ahí, no hay nada. Patrimonio Musical me dice que está grabada. Y digo, bueno, vamos a ver si está grabada el disco. Bueno, se puede encontrar. Y si está grabada, ya me sé yo a quién la has preguntado. Porque, bueno, entonces, está grabada por la agrupación musical de La Guancha de Tenerife. La Guancha es un pueblo de unos 5.000 habitantes de Tenerife, que tiene una banda, y en el año 2014, ya te digo de memoria, porque no lo tengo aquí delante ahora, se grabó un disco que se llama Semblanzas de Pasión, que está dedicado a las marchas de la Semana Santa Canaria. O sea, ese disco es muy interesante, y como ya lo he conseguido, pues más adelante lo vamos a ir usando y poniendo, porque nos interesa también la Semana Santa y las marchas del archipiélago canario, por supuesto. Entonces, me da por investigar y veo que el productor del disco es nuestro amigo José Ramón Muñoz Berros. Sabía yo que iba a llegar el disco a esa persona. Y digo, bueno, pues nada. 5 minutos después de mandarle un WhatsApp, tenía la marcha en mi correo. Así que tengo la marcha Niño Jesús, compuesta por Juan Luis Reyes, y la verdad es que, bien, muy del estilo Emilio Cebrián, con su fuerte de bajo, una melodía muy pegadiza. Muy bien, es una marcha que está muy, muy bien. Está dedicada a la imagen titular de la parroquia de allí, de La Guancha. Y vamos a escucharla, Javi, a ver qué te parece. Venga, vamos a escucharla. Thank you. Javi, ¿conoces Utrera? ¿Has estado en Utrera alguna vez? Pues en Utrera no. ¿No? He pasado por Utrera alguna que otra vez, pero no he visitado nunca el pueblo. Te tengo que llevar a comer dulces a Utrera. Si me va a llevar a comer dulces, no acepta conmigo. ¿No? Bueno, pues... No. A ver si hay otra cosilla que tengan por ahí. Sí, no. Sí. Pero dulces... Bueno, no. Pues llámalos como yo, sin problema. Vale. Una de las actividades, aparte de los dulces que tienen más magníficos en Utrera, aparte también de la Semana Santa magnífica que tienen, es el concurso un concurso que hacen de campanilleros y villancicos. ¿Vale? Uh-huh. Basada en estos campanilleros, en el año 1982, José Salazar, ¿te suena José Salazar? Este hombre fue subdirector de la Banda Municipal de Sevilla, compositor también, arreglista de muchos, muchos temas, pues compuso una marcha, que las tienes que conocer seguro, Campanilleros de Utrera. Hombre, te digo que la he tocado en Agrupación Musical, que es otra de voy. Las adaptaciones. Que eso es que ahí voy. Es que esta marcha tiene mucha historia y vamos a hablarlo también. Podría entrar en un marcha con historia, pero no lo vamos a hacer así. No sé quién hizo una mente privilegiada porque, y no es sarcasmo, me parece genial la adaptación de Campanilleros de Utrera a Agrupación Musical. Uh-huh. Porque la verdad es que está bastante bien. Hombre, es así leñera, con su, como vosotros lo llamáis, ¿no? Por esa zona gori-gori, ¿no? Claro, bullangueo. Gori gori, bueno. Eso es, bullangueo que le llamamos aquí. No sé quién lo hizo, pero yo he escuchado a La Sentencia de Jerez dándole muy buena versión a nuestra querida agrupación de Dulce Nombre de Jesús de Dulce Nombre de Granada. Ahí está tocada por mí. Ahí está tocada por ti, se nota tus sones. Claro, mi sello. Tu sello trompístico, pero que la marcha es de palio. Sí, sí. Es una marcha de palio. Y oye, esto yo te puedo decir que esta marcha aquí en Granada, bueno, siempre se ha conocido campanilleros, ¿no? La otra campanillero, siempre campanillero. Sí. Oye, pero esta marcha aquí en Granada se tocaba mucho, ¿eh? Se tocaba mucho. En palio. Sí. ¿No? En palio también. Sí, en palio también. ¿Eh? Se ha tocado en agrupación musical se ha tocado, pero en palio se tocaba mucho, ¿eh? Era claro, una que... de las ¿sí? marchas curiosas, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en principios de los años de 2000, finales de los 90, pues aquí en Granada a muchas bandas se le echaban en falta a lo mejor algunas marchas más típicas, ¿no? Conocidas, de bastante calidad. Sí. Y aparecía esta campanillera de Utrera que te chocaba mucho porque decía, bueno, y, yo qué sé, a lo mejor dices, no tocan Pasa la Virgen Macarena, pero tocan Campanilleros de Utrera, que quizás era una marcha menos conocida, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en aquella época, pues, era un poquito menos conocida, ¿no? Y por el público en general, quiero decir. Y bueno, pero bastante curiosa. Y yo te digo, me gusta más la versión de Agrupación Musical que para banda de palio. A mí no también, sé, pero como somos marcha de palio y también me gusta la de José Salazar, además vamos a escuchar la versión, la primera vez que se grabó, se ha grabado varias veces, la ha grabado Tuba Mirum de Córdoba, la ha grabado la Asociación Musical Utrerana, de la que José Salazar fue director mucho tiempo, uh-huh. Y en el año, creo que en el año 83, estamos haciendo este programa bastante así a memoria, grabó un disco, no es toda la calidad, pero es que tiene ese sabor a rancio, añejo, de los 80, que nos gusta bastante. Y la verdad es que vamos a escuchar esa versión, Javi, con campanillas, castañuelas, y vais a ver que están basados en los campanilleros de villancico y villancico popular. Vamos. Con todo su avión la marcha, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a escucharla. Thank you. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios de iVoox o iTunes y en nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. Bueno, pues después de esta marcha, vamos a cambiar un poquito de registro. Ahora vamos a cambiar a... no vamos a escuchar marcha la próxima. Pero bueno, antes de nada queríamos hacer mención de unos compañeros que precisamente en su episodio anterior, unos compañeros del podcast Cabildo de Salida, oye, que en el episodio anterior hacían una especial de marcha de la Semana Santa de Madrid y tenían a bien acordarse de nosotros, Javi, invitando a la gente que escuchara nuestro podcast, así que sí. Nosotros no vamos a hacer menos. Hombre. Y también vamos a recomendar este podcast. Ellos dicen que hablan mucho en su podcast, pero bueno, merece la pena escuchar. Ya van por su tercer episodio, empezaron hace relativamente poco. Y bueno, es un podcast que trata pues sobre la Semana Santa de España en general. Tocan un poquito de Andalucía, claro está, pero también la zona de Madrid, donde residen los protagonistas. Por eso sus dos últimos episodios, pues uno hablando de la Semana Santa de Madrid y el último, que es de la música en la Semana Santa de Madrid. Pero bueno, que prometen en próximos episodios seguir hablando también de otros rincones de España, y por tanto, pues también interesante, oye, pues, para enterarnos de lo que pasa en otros rincones de España donde también se celebra la Semana Santa. Y Javi, pues también a nosotros nos ha gustado también de vez en cuando meter alguna marcha más del norte, ¿no? Cuando hemos encontrado alguna marcha curiosa que nos ha gustado, pues también la metemos, porque también se escribe buena música en otros lugares, no solo aquí en Sevilla. Hombre, por y supuesto. En Granada y en Córdoba. Hombre. Y de hecho, muchas veces, Javi, los compositores que más han pegado en la música profesional aquí en Andalucía, la mayoría no, incluso eran foráneos, no eran de aquí, de nuestra región. Sí, por ejemplo, José Albero, ¿no? De claro. Campo de Mirra, de Alicante. Cebrián también. Cebrián era de Toledo, ¿no? Era toledano. Correcto. por ejemplo. Y bueno, y sentó las bases de un tipo de marcha... Que ahora es la que aquí se, claro, se compone, ¿no? Así sí, que... sí, además... los amigos de Cabildo de Salida pedían disculpas en su último podcast por la duración, pero es que si nos vais a dar 2 horas y media de calidad como eso, pues no importa, ¿no? Hombre, está claro. Y bueno, a ver si en un episodio próximo los invitamos a que estén con nosotros y charlamos también con ellos un ratito. Y hay que decirle, sí, oye, que nos han pisado un episodio que tenemos por ahí preparado, extra, bueno, extra. Un episodio que tenemos preparado, sí, de la música de Madrid, nosotros, ¿eh? Sí. Pues, sí. Esto hay que decirlo, que lo grabamos hace tiempo con un amigo que es de allí de Madrid, Javi, un amigo, sí, tuyo, que nos estuvo explicando qué música se escucha por aquellos lares. Y, sí, bueno, amigo Dani Fernández, que sabe, correcto, muchísimo del tema y es de allí de... Ese lo vamos a escuchar pronto, pero bueno. Lo vamos a escuchar pronto. Seguimos con esta Navidad nuestra, este especial, sí, de Navidad. Ya, bueno, llevamos un buen ratito, seguramente que nos estáis escuchando y estaréis preparando la cena de esta noche, ¿no? O bueno, si ha pasado ya Nochebuena, o a lo mejor estáis tranquilamente... delante de la candela, ¿no? A gustito, tomando un polvorón, ¿no? Sí, ese canal del Netflix que tiene la chimenea, es lo que tengo yo aquí, correcto, vamos, no tengo otra cosa. Escucha. La candela. Tú estás en Granada, claro, allí a lo mejor tiene candela y todo, ahí en Sierra, hombre, Nevada. Aquí hace más fresquito. Está, claro, a -7, no, seguro ahora. No es lo mismo. Pero bueno, que este es cuando estés, esperemos que estés disfrutando de este especie de Navidad. Habíamos salido de Andalucía... hablando de nuestros amigos de Cabildo de Salida, y vamos, sí, a quedarnos fuera con algo que ya habíamos traído otras veces en nuestro y también compuso, sí, porque bueno, otro de los géneros importantes, ¿no?, dentro de la música para bandas, ¿no?, pues nos viene del Levante español. Y son marchas que se hacen para cabalgatas, ¿no? Para cabalgatas, para desfiles que hay, los moros y cristianos, otro tipo de festividades, ¿no?, que tienen en esta zona de España. Y Javi, has traído una que es Los Reyes Magos, ¿no? Otro de los protagonistas, claro, de la Navidad. Y esta vez, pues... No es una marcha, como comentábamos, sino, bueno, música para... Música festera, ¿no? Que es como se denomina habitualmente, sí, ¿no? Este tipo de composiciones. Sí, hay marchas que se componen específicamente para cabalgatas de Reyes Magos, en la zona de Levante. Por ejemplo, hay unas cabalgatas de Reyes Magos allí. Bueno, y cabalgatas, incluso para carnavales. Yo me acuerdo que... una vez tocando con la banda, estuvimos en Alcantarilla, en Murcia, sí, en la festividad, creo que era la festividad de la bruja, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era una especie de carnaval que celebraban, era a finales de mayo o a principios de junio, por ahí, con una gran cabalgata que organizaban. Bueno, aquello era un festival increíble, multitud de carrozas. Se repartían regalos, un montón de regalos, vamos, increíble, y bueno, íbamos un montón de bandas tocando en la cabalgata. Yo creo que eran como unos 4 o 5 formaciones musicales, además de charangas, etcétera, y nos juntamos allí, pues ya te digo, un par de agrupaciones musicales, una banda de cornetas y tambores y banda de música y ya te digo, alguna que otra charanga también. Y vamos, espectacular la celebración. Y bueno, y esto es algo típico de esa zona. Sí, sí, ya lo que te contaba. Por ejemplo, es muy famosa la cabalgata de Reyes de Alcoy. Uh-huh. Y tiene, bueno, aquí hay también muchas cabalgatas en Andalucía, pero es que aquello hay compositores también de obras de marchas, como el que nos ocupa ahora, que ha compuesto marchas para cabalgatas de los Reyes, de Reyes, uh-huh, Magos. Y hay además un concurso para elegir pues la mejor marcha para cabalgata de ese año. Y esto me lleva a que este año, creemos que aquí en Andalucía inventamos las ruedas siempre y somos los primeros, y no. ¿Cómo se llama? Lo tengo por aquí. La Fundación La Caixa ha organizado un concurso de villancico y marcha navideña, lo ha llamado. A mí no me parece, no, personalmente no me parece muy adecuado lo de marcha navideña, pero bueno. Que este año pues lo ha ganado La Sonrisa de un Niño de, bueno, amigo Pedro Manuel Pacheco Palomo. Hombre, mira. Sí, sí, sí. Además estuve hablando con él hace unos días para unas cosillas que tenemos aquí en el podcast de autores de Cristo y eso. Y tuve la oportunidad de felicitarlo por esto. La verdad es que, bueno, tenemos también un concurso ya de composición para Cabalgata de Reyes Magos, aunque este año me da a mí que no vamos a tener Cabalgata de Reyes Magos. Pero tenemos eso ahí y vamos a lo que te decía. Tenemos a la marcha festera Los Reyes Magos, compuesta por Francisco José Rovira Peretó. Bueno, es profesor de trompa, también titulado en dirección de orquesta y ha compuesto aparte también, por ejemplo, una marcha a Jesús Nazareno para la Semana Santa de Benidorm, de Alicante, y Mater Dolorosa. Bien, en fin, es un compositor que también compone para Semana Santa. Y vamos a escuchar esta marcha que se llama Los Reyes Magos. Thank you. se nos va acabando el tiempo de este especial de Navidad, pero todavía vamos a dar alguna pinceladita más con la que ha sido, Javi, este 2020, pues, que se nos está yendo poquito a poco. Nuestro primer año de podcast. ¿Sí? Y bueno, hemos querido también hacer mención a eso. Vamos a seguir, ¿no?, haciendo el podcast en el 2021. Porque es que... Hombre, si lo hemos hecho en este 2020, tal y como ha estado la cosa, sí, de regular, ahora que se supone que vamos a ir mejorando poquito, sí, a poco, pues hombre, vamos a seguir disfrutando de la música profesional, de lo nuevo, que se está quedando mucho en el tintero, con algunas cositas interesantes que hay para el próximo año ya planificadas por hermandades y compositores. Uh-huh. Y bueno, si no, pues seguir repasando la gran historia de la música profesional, que es muy amplia y bueno, seguro que conocemos menos de lo que nos creemos. Sí, vamos a seguir nosotros aprendiendo para poder contarlo aquí. Y hay muchísimo todavía que tenemos en el tintero, pero muchísimo, muchísimo. Y bueno, todavía es oficial que aquí, al menos en Sevilla, la feria la han cancelado. La Semana Santa todavía no han dicho nada a día de hoy. No sé a qué están esperando. Porque esto es como cuando sabes que la novia te va a dejar, o el novio, pero no te lo dice, ¿sabes? No sabes que... Una agonía muy grande, ¿no? Claro, la agonía. Sabemos que no va a haber. Bueno, pero es que nos quedan marchas de palio posca, nos queda cabildo de salida también. O sea, que tenemos materiales este año para disfrutar un montón y vamos a intentar daros cada 15 días, vamos a intentarlo, ¿eh? Al menos cada 15 días un posca para que podáis escuchar. Y bueno, queríamos hacer una especie de como el típico episodio de sitcom que con los mejores momentos o con pequeños trocitos de lo que ha sido este año, pequeños reportajes de lo mejor del año. Y nos has preparado tú, Javi Pérez, que eres el mago del Logic, vamos a llamarlo así, un reportaje que vamos a escuchar ahora mismo. Venga, vamos a darle. Termina el año 2020, el que ha sido el de nuestro nacimiento en el mundo de los podcasts. Un año histórico acompañado de la maldita pandemia y la suspensión de los desfiles procesionales en la Semana Santa, que nos hizo abrir este espacio para compartir nuestras inquietudes musicales. En este tiempo, hemos desarrollado nuestra primera temporada completa y la segunda, con un total de 21 episodios. Por nuestro espacio han pasado protagonistas de las marchas de palio, bandas de música, compositores y, cómo no, los músicos. Precisamente con uno de ellos, con Juan Marrul, empezábamos nuestras entrevistas. Muchas veces tú en una agrupación y demás, como somos tantos, a ti se te va una nota o se te van dos notas y no pasa nada. No, nadie lo va a notar, como no sea que estés haciendo un solo, evidentemente, y entonces sí, porque entonces, claro, evidentemente, pero es que la banda de música, como se te vaya una nota o dos notas tocando la corneta, te puedo decir que se vuelve todo a la banda a mirarte como diciendo, eres casi una especie de medio solista también ahí. Entonces hay que tener la ciencia, como tú dices, ya no es la de antes que daba igual, no, ahora la ciencia es alta, porque no se te tienes que, como dice Javi, como ha dicho Javi antes, tienes que darlas todas, ¿eh? Las bandas también han tenido su espacio para conocer un poquito mejor su funcionamiento. Hemos tenido un episodio dedicado incluso a la situación con el COVID, las dificultades de la banda de Alcalá de Guadaira, ya solucionadas por suerte, y también las buenas noticias de la mano de la banda de San Isidro de Armilla. Bueno, la banda de Alcalá tiene, aparte de la Semana Santa, como procesiones, luego tiene las señaladas, ¿no? Hacemos el Corpus, hacemos la Inmaculada, hacemos algunas, uh-huh, pero es verdad que tenemos una programación para mí muy completa, creo que es muy completa, puesto que tenemos este primer trimestre lleno de lo que es la Semana Santa, pero a partir de aquí tenemos varios ámbitos, ¿no?, dentro de la asociación. Es un repertorio que lleva a construirlo muchísimos años. Nosotros llevamos, claro, muchos años en la Semana Santa de Granada, 26 años era ya el año que íbamos detrás de la Aurora, de manera continuada, y entonces es un repertorio que ha evolucionado mucho en estos años. Pero ¿en base a qué? Pues mira, tocamos 7 días en la Semana Santa, entonces nos tenemos que adaptar a la idiosincrasia de cada una de las hermandades a las que le vamos a ofrecer la música. Las marchas no serían nada sin sus compositores. Por eso, algunos de los principales nombres de la composición actual han estado con nosotros. Daniel, bienvenido a Marchas de Palio. Muy buenas. Bienvenido a Marchas de Palio, Cristóbal. Muchas gracias, Javier. Bienvenido a Marchas de Palio, David. ¿Qué tal? Bien hallado. Muchas gracias. Es que esa pregunta tiene un poco de trampa, ¿no? Porque sí que es verdad que las alegres me salen muy rápido. O sea, tengo una facilidad enorme para escribir una obra alegre, cosa que además me sorprende porque yo tengo una personalidad más bien tristona. Entonces, es curioso cómo la música se refleja de la forma contraria. Si yo te dijera, desde que me pongo a escribir la primera nota hasta la última, te digo que es una mañana o una tarde, normalmente. Ajá. Pero eso no es del todo cierto, porque hay un periodo de maduración de la idea previo que se puede dar a lo mejor a lo largo de un mes. Yo puedo ir pensando cosas y dándole vueltas y no escribir ni una nota. A mí me gusta dedicarle mucho tiempo, pero por la sencilla razón de que cambio mucho las cosas. Bueno, esto le pasará, yo me imagino, a todo el mundo. A lo mejor hoy escribo una frase y creo que he descubierto la rueda y mañana me levanto y no me gusta, la tiro, ¿no? Pero vamos, una marcha yo suelo echarle uno mínimo de 3 meses. Son más de 80 marchas las que han sonado en nuestro episodio canónico, con nuestras secciones habituales y también los monográficos, como los dedicados al gran Pedro Morales o festividades como puede ser la del Corpus Christi. Y bueno, todo hay que decirlo, no somos perfectos. Encantado de que estés con nosotros. Este va a ser nuestro segundo especial de marcha. Bueno, es que coño, esta es la presentación, ya me he puesto yo tono, ¿vale? repito. Esto hay que ponerlo más para abajo. Os voy a explicar primero la instrumentación que lleva, ¿vale? Ni de coña. ¿Esto qué carajo es lo que hay aquí? ¿Dónde está la instrumentación? Es que lo que te he dicho, que tienes ahí explicado lo de abajo. ¿Por qué no me lo has dicho, tío? Está dedicada a doña Ivonne Giovanelli, madrina de la por entonces banda de música de la Chocosfera. Bueno, no pasa nada, ya lo corto. Está claro, Javi, que soy el que más palabrotas dice, ¿no? En las tomas falsas, ¿no? Sí, pero las he cortado. He cortado más de las que había. Porque, sí, claro. Ya queda porque, feo. Claro, es que hay cosas que no se pueden decir, ¿sabes? Yeah. Vamos, no insultamos a nadie, en realidad. No. Entre nosotros, a lo mejor, pero... Porque no hay nada, no hay maldad ni nada de eso, ¿eh? Nos insultamos mucho más jugando al tenis. Eso es. Sí. Hay más. Así hay más. Bueno, queremos desearos feliz Navidad, los que podáis juntaros con la familia, y con mucha seguridad, por favor, hacerlo y pasároslo bien, con moderación. Nosotros, bueno, no, uno vamos a estar en Granada y otro aquí en Sevilla. Bueno, medio que, porque también habrá que volver a trabajar, ya te digo. O sea, que sí, claro. A caballo, ¿no? A caballo entre Granada y Sevilla. Y nada, pues eso. Desearos unas felices fiestas. Que paséis esta extraña Navidad que tenemos lo mejor posible. Y nada, pues desear también... Que se acabe ya este año, ¿no? Yo creo que es lo que deseamos todos, que se acabe ya este año maldito en el calendario, sí. Que empiece otro y eso, oye, a ver, sí que cuando otro, empieza ya. vamos mejorando poquito a poco, hombre, vamos fácil, viendo sí, la luz fácil, al final del túnel. Fácilmente hombre, sí, mejorable, es, el 2021, Es fácil, o sea, mejorar. Sí. Hombre, yo creo que sí lo vamos a hacer y vamos a seguir disfrutando, como decíamos anteriormente, de nuestras marchas de palio, de lo que ya tenemos y de lo que venga. Vamos a ir disfrutando con ella. Pero yo te tengo un regalo. ¿Me tienes un regalo? A sí. Ver, que tengo un regalo. ¿Me tienes preparado? Pues mira, preparado. Ahora vamos a escuchar 17 marchas de Sánchez Ruzafa seguidas. Todo para ti. A ver. Bien. Un especial. No sabía un especial que había de Sánchez Ruzafa. Fíjate, ahora 2 horas y media de Sánchez Ruzafa. Me encantará hacerlo. Pero no. No es eso. Te traigo... Pues yo creo que alguna marcha con villancico seguro que tiene. Hombre, El otro día estuve yo, de hecho, recuerdo que te mandé una foto, estaba ensayando con mi banda y apareció delante mía, nos pusieron una adaptación del Tamborilero de Miguel Sánchez Ruzafa, ¿eh? ¡Ojo! Uh-huh. ¿Eh? Pero no es Tamborilero de Sánchez Ruzafa lo que te traigo. Porque me trae... No, el regalo es mucho mejor. Es a mí tocando con la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, voy por una vez a Barré para casa. Hombre, espero que el micrófono no te lo pusieran cerca. No, yo estoy por medio con el fliscorno y no molesto nada. Tengo gente de las trompas al lado que tocan muy bien, o sea que no tengo Te tapan, ¿no? Te tapan, sí, debidamente. Estoy a lo mejor haciendo playback. Entonces, del año 2018 hacemos un concierto de Navidad con la Escolanía de Tomares. Uh-huh. Y bueno, para como final ya y colofón de este programa navideño, vamos a escuchar Blanca Navidad. Es una adaptación, ¿sí? con el coro, con toda la pesca, y es mi regalo para ti. No te podría hacer otro regalo. Bueno, magnífico, magnífico. No te voy a mandar turrón porque no te gustan los dulces. Así que... Claro, ahí no. Bueno, pues te daré no me va a ganar. Cava del Mar. Blanca Navidad, ¿no? Blanca Navidad. Blanca Navidad, pues, con la Banda Municipal de Tomares y la Escolanía de Tomares. Vamos a escuchar. Pues nada, lo dicho, feliz año a todos y sí, que paséis unas felices fiestas con la familia, a disfrutar todo lo que se pueda, con precaución, eso sí, ¿eh? Siempre con cuidadito, la mascarilla siempre cerquita. Eso es. Y nada más. Y ya mismo estamos aquí otra vez. Va a pasar un año, pero casi que no nos vamos a enterar, ¿no? ¿Eh? En 15 días. Y otro episodio nuevo. Esperemos que hayáis disfrutado con este especial de Navidad. Que Javi, para el año que viene, a ver qué se nos ocurre, porque este año hemos puesto el listón, creo que muy alto. Sí. Con esta marcha. Más marcha del Niño Jesús, podemos buscar. Marchas belenísticas, podemos decir. Claro, nos vamos a Italia y seguro que hay marcha. Vamos a tener que hacer las internacionales el próximo año. Por supuesto que sí. Bueno, hasta el año escuchamos que viene. Escuchamos Blanca Navidad. Eso es. Adiós. Chao, chao.